Por primera vez en la historia, un argentino fue elegido como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Se trata de Ariel Huarco, presidente también de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, más conocida como COOPERAR, y es quien comandará el máximo organismo mundial que nuclea al cooperativismo a nivel planetario. La Alianza es la entidad que representa el movimiento cooperativo integrado a nivel mundial y está compuesta por cooperativas representantes de más de 100 países. El representante argentino es consejero desde el año 2013 allí y ganó la presidencia en la asamblea que la Alianza Cooperativa Internacional llevó adelante en Kuala Lumpur, Malasia. En diálogo exclusivo con el informativo Farco, resaltó que decidieron embarcarse en esta disputa para encarar algunos cambios muy necesarios en esta entidad. Lo escuchamos. La Alianza necesitaba algunas reformas, algunas visiones diferentes. Quien estaba al frente de la Alianza Cooperativa Internacional, una mujer, una canadiense, que provenía de una cooperativa muy exitosa, que es el grupo de Jardin, tenía una visión de cómo hacer las cosas, muy inclinada hacia el lado financiero, con todo lo que se involucra, y nosotros tenemos una lucha permanente contra justamente la organización financiera, cuando esa organización se basa en la especulación y pone de costado al ser humano y a su desarrollo. Por otra parte, advirtió que los cambios y los desafíos que su gestión tienen por delante no son simples. Era una utopía también aspirar a que un país como el nuestro pudiera presentar un candidato que llegara a la presidencia de la Alianza. Hay que ser consciente, ¿no?, de las fortalezas que tienen cada uno de los países en el concierto mundial y cómo un representante de un país que no es central, al momento de la discusión de los grandes temas, podía o no aspirar a este cargo. Con organización, con mucho diálogo, con muchas alianzas estratégicas, se hizo posible. Con lo cual yo creo que los desafíos que nos esperan como alianza son posibles, aunque son utópicos y son difíciles. Instaurar un nuevo sistema de financiación, un nuevo sistema económico-financiero en el mundo, con nuevas reglas, con nuevas formas de medir los riesgos. Trabajar no solo por la seguridad alimentaria, sino por la soberanía alimentaria. Trabajar por la construcción de un mundo más pacífico es difícil, pero es posible. Y todo se basa en que tenemos que hacer de este mundo un mundo más equitativo. Por último, hizo hincapié en que otro de los puntos de su plataforma es acercar la alianza a las cooperativas de base. Parece muy lejana la Alianza Cooperativa Internacional a cada una de nuestras cooperativas de base, pero si hacemos un ejercicio verdadero de cómo estamos vinculados, veremos que cualquier pieza que se mueve en la base afecta al todo y cualquier pieza que se afecta a nivel central afecta a las bases. Hay muchísimas posibilidades de hacer intercambios entre países, entre movimientos de países, negocios entre diferentes países, que intentaremos coordinar para que cada uno de los que forman parte de nuestro movimiento cooperativo argentino, pero también del movimiento cooperativo a nivel internacional, vean los efectos de una gestión nueva y una gestión diferente. Reportó para el informativo Farco, Ana Laura López, Radio Tortuga.